cosas que nos hemos propuesto. El tema de hoy es el de la guerra cristera. Para continuar la del viernes pasado sobre la guerra de la bandera. También aquí, al igual que en el caso del tema anterior, le tengo que pedir obvia disculpa porque es absolutamente imposible sintetizar o hacer un resumen del tema tan largo, tan vasto y tan rico y tan querido por nosotros. Pero lo que hacemos es nada más que una imperfecta narración de los hechos principales, con la esperanza de que después ustedes se entusiasmen y alguna vez lo quieran hacer. La guerra cristera, para ubicarla como hacemos siempre en el tiempo y en el espacio, estalla en México, pero principalmente en la zona llamada Los Altos de Jalisco. Esta zona, la de Los Altos de Jalisco, corresponde al oeste de México, en parte también al centro oeste de México, y tiene como capital, como núcleo geográfico, cultural y espiritual, la ciudad de Guadalajara. No es la ciudad de Guadalajara la única ciudad que compone los llamados Altos de Jalisco, pero es el corazón de Jalisco. Incluso las canciones que han popularizado el folclore mexicano hablan justamente de Jalisco, que tiene una novia, y esa novia es Guadalajara. De manera tal que hasta en el decir popular, o en el cancionero popular, ha quedado asociada la idea de Guadalajara como la ciudad principal de los Altos de Jalisco. Pero también hay que mencionar las ciudades de Michoacán, Zacatecas y Colima. En esta zona, y a diferencia de lo que les contaba el viernes pasado de Lavandero, en esta zona digo, a diferencia de lo que ocurría en Lavandero, puedo dar pequeños testimonios privados, la gente tiene una profunda religiosidad popular. La gente es auténticamente piadosa y devota, tiene una tradicional cosmovisión de la fe católica. Yo he visto padres de familia de condición pobrísima y humildísima, mestizos o indios, rezar en latín el Pater, el Ave María, el Gloria, y dirigir en latín el Rosario para su familia igualmente modesta y por lo general fecunda. Esto habla de la gente. Sin este pequeño retrato, sin esta pequeña descripción de la fisonomía espiritual de la gente que habita los Altos de Jalisco, tampoco se puede entender lo que fue la guerra cristera, así como insistía yo el viernes pasado en describirles a ustedes el noble y el campesino pandeano, para que pudiéramos darnos una idea de por qué este ha sido fervoroso, glorioso y épico. Pero también es un pueblo tranquilo, es un pueblo en el que se cumple aquella premisa de Martín Fierro: yo soy manso con los mansos y soy duro con los duros. Si alguien los perturba o si alguien los inquieta, reacciona hasta el día de hoy. Pero si no, son serviciales, son corteses, son hospitalarios y son benevolentes. Prevalecen los trabajadores rurales, hombres que tienen contacto con la tierra nutricia y que han aprendido a amar a la tierra que los cobija. Eso sí, ya sea que se los califique de devotos o de piadosos, o que se los califique de mansos, tienen todos también este común denominador: desprecian a los cobardes. Por eso es que la expresión más popular en Jalisco, ustedes habrán escuchado también en las canciones, es Jalisco no te rajes. Rajar significa acobardar. Entonces el que se raja es el que se acobarda. No tiene el mismo significado que para nosotros, que en lenguaje vulgar y bufardo usamos la palabra rajar como sinónimo de escaparse o de irse, Aquí ya más específicamente, el que se raja es el fusilado, el que se acobarda, el que se amedrenta. Una idea de esta característica que estamos tratando de describir en el habitante de Jalisco y en la misma fisonomía geográfica de los actos de Jalisco, una idea la pueden tener ustedes por una declaración que hizo Luis Navarro Rigel, que llegó a ser uno de los jefes importantes de la San Víctor Quintero. Dijo Luis Navarro Rigel: voy a matar por Cristo a los que a Cristo matan, y si nadie me sigue en esta empresa, voy a morir por Cristo, que harta falta hace para que de la sangre venga, como está escrito, la redención. El hombre que así hablaba era un hombre sencillo, campesino, ranchero, y representa el decir, el buen y noble decir, de los habitantes de los Altos de Jalisco. Otro importante dirigente cristero, Rafael Cericelos y Villarreal, que fue el presidente de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, le pediría que retengan este nombre, vamos a verlo después con más detalles, pero ocupó un papel destacadísimo en la guerra cristera, la llamada Liga Defensora de la Libertad Religiosa. Decía Rafael Cericelos y Villarreal: la Virgen de Guadalupe no ha venido a fracasar a México. Tengo un compromiso con la Virgen de Guadalupe. También, un nombre llano, un nombre del pueblo, un nombre sencillo. Y el otro personaje importante, de cuyas declaraciones podemos ir sacando el espíritu de este paisaje, de esta geografía y de estos hombres que lo habitan, es el del más famoso de todos los combatientes cristeros, seguramente aquel con el que ustedes se identifican en esta guerra, que es Anacleto González Flores. Anacleto González Flores, que tiene iniciado el proceso de beatificación y que, si Dios quiere, llegará a los altares, tiene una infinidad de textos, puesto que era un hombre culto, dedicado a la vida intelectual y escribió varios libros, tiene, digo, una infinidad de textos reveladores de este Jalisco que no quiere rascarse. Pero les leo uno, a modo de introducción. Para el cristiano, la única vocación cierta es el martirio. Antes que la Iglesia apareciera en el mundo, muchos sabían matar, algunos sabían luchar, pero nadie sabía resistir. El mártir es un milagro y una necesidad para que no perezca la libertad en el mundo. Y hay otro testimonio de estos que estamos mencionando un poco a modo de introducción, pero que lo he dejado para el final de estos testimonios introductorios, justamente por la importancia que tiene. Es el testimonio de José Vasconcelos. José Vasconcelos es un importantísimo autor católico mexicano, un autor que les recomiendo de todo corazón, que conozcan, que frecuenten, que lean. Es un hombre de tipo hispano-católica, orgulloso de su condición de hispano-católico y de mexicano, y de americano a la vez. Y también un hombre de pensamiento, un hombre dedicado y consagrado a la vida intelectual y a la política, escribió allá por los años 1959 un libro llamado La Flama. Y en este libro dice Vasconcelos, respondiendo a la pregunta que él mismo se hace: ¿qué son los Altos de Jalisco?, se pregunta Vasconcelos. Y contesta esto: los pobladores son quizás el mejor contingente racial con que cuenta nuestra patria. Es gente de sangre española pura. La población cultivó y construyó, y hoy vive en pequeñas ciudades orgullosas de su arquitectura colonial española y de sus costumbres católicas. Las puertas y ventanas de las casas están protegidas de hierro, a la antigua usanza, pero abiertas casi todo el año gracias al clima benigno. Hombría de bien y residumbre son las virtudes que imperan en la comarca. Los hombres de Jalisco son hospitalarios y francos. Su lenguaje es franco y exacto, visten con sencillez y con pulcritud. Se portan en todos los sentidos como caballeros de la antigua usanza. Cada poblado tiene su plaza. Y al fondo, llenándolo todo de cierta majestad, la fiesta arquitectónica de la iglesia con sus campanarios. Los caballeros, con algo de la vieja gravedad castellana, se miran entre sí estirados y fuertes, guiados por el toque de las campanas, acuden todos hacia la misa dominical. buena gente, una palabra, y un hueso muy duro de roer para el socialismo masónico, que quiso imponerse de prepo, arrastrándolo todo, socavando absolutamente todo a su mil pasos, y se encontró con esta resistencia épica, partidial, lírica, profundamente hispánica, profundamente católica y profundamente criolla. Pero es necesario conocer entonces al paisaje y a sus hombres para explicarse la cristiana, como así la llamaron después ellos mismos, y así se conoció la historia. Tuve la ocasión de conocer a algunos sobrevivientes de la cristiana, y puedo decirte que efectivamente este retrato de Vasconcelos es un retrato veraz. Y los dos personajes que he conocido son hombres sencillísimos, humildes y pobres. Diría yo que pertenecen a esa clase de personas que el mundo ha despreciado y que ha llevado a menos. Uno de ellos, un vendedor de pulque en la localidad de Tapalpa, uno de los tantos pueblos típicos de los Altos de Jalisco. Un hombre que ni él sabe la edad que tiene, calcula que va por los 90 años. Tiene un bolichito, como lo llamamos nosotros, pobrísimo, perdido, en medio del pueblito de Tapalpa. Tiene novia, no se ha casado nunca, es pícaro, es bondadoso, es hospitalario para que le llegan, y cuando llegando al lugar, nosotros, interesados en el tema, le preguntamos que nos cuente lo que quiera de la guerra. Nos contó el día que los aviones yanquis bombardearon, y decía entonces, hasta el niñito de Jesús hacía pucheros ese día. Esa fue la expresión cariñosa que él usó para referirse al dolor y al luto que significó el bombardeo yanqui, arrastrándolo todo a su paso. Pero después también dijo una cosa que yo la había leído, y hasta que no se la escuché decir a él no me di cuenta hasta qué punto había arraigado esa expresión en el pueblo llano. Qué barato que estaba el cielo en aquellos días, decía don Chilo, que se llamaba así el vendedor de pulque. Qué barato que estaba el cielo ese día. Y conocí a otro sobreviviente, que es un cieguito, que quedó ciego porque le frotó de pequeñito una mina, que es mendigo, y que trabaja, digamos, de mendigo en la plaza de Patitlán, que es el lugar donde nació Anacleto González Flores. Pero también es el lugar en donde tuvo lugar las famosas aventuras de Victoriano el 14, llamado así porque en una oportunidad se bajó a 14 federales el sol, y entonces le pidió el apodo del 14. Toda la ciudad está prácticamente dedicada al 14, y este cieguito canta la epopeya de Victoriano, y con eso le gana la vida, puesto que en la plaza le dan unas monedas, y graba estos cassettes que yo les he traído aquí, que están grabados por él mismo, desde la más infinita pobreza, con un grabadorcito diminuto, y se lo vende a los interesados por nada, por lo que le quieran dar. Pero ¿por qué se lo traje? Porque después quisiéramos escuchar alguna canción, una muy linda dedicada al 14, porque lo que él canta es de la época, y además tiene la música típica de los famosos corridos mexicanos, que contribuyeron a hacer la guerra entera, porque gran parte de la guerra se sostuvo con canciones que le daban ánimo y fuerza y coraje para que ninguno se arrancara. Pero la forma musical que tomó esas canciones o ese romancero fue la forma típica del corrido, que es equivalente, para que ustedes se den una idea, a nuestras milongas caperas o a nuestras payadas campesinas. Entonces me gustaría que después escucharan por la voz inconfundible de este cieguito Pedrosa un corrido dedicado al 14, uno de los más legendarios personajes de la guerra entera. Pero si así eran los hombres en este lugar, la verdad se ha dicho que las mujeres no le iban a la saga, porque las mujeres formaron las famosas brigadas femeninas Santa Juana de Arco, que cumplían todo tipo de funciones bélicas, desde esconder las municiones debajo de sus larguísimas faldas y pasarlas por las filas enemigas inadvertidamente, hasta realizar tareas de espionaje, muchas veces arriesgadas. Llegaron a constituir estas brigadas un conjunto de mujeres que sumaron hasta 10.000 almas enfiladas para combatir por Cristo a la par de sus hombres, mujeres bravías y hombres bravíos. Muchas de ellas padecieron persecuciones, cárceles, vejámenes, ultrajes, violaciones, pero no se aminanaron. Y tenían una canción como lema, que se las he traído también para que la escuchen, que se llama Tropas de María, y que he podido también escucharla cantar personalmente, sin poder evitar la emoción y el llanto, el día 12 de octubre, en la procesión que hacen anualmente hasta el santuario de la Virgen de Zapopan. Todavía hoy centenares de esas mujeres van entonando esta canción cristera, Tropa de María, vamos a la guerra, no desmaye nadie, la Virgen espera. Y el cántico sigue y va en un increyendo épico, y se definen a sí mismos como las tropas de María. Por eso es imposible entender cómo se llevó a cabo la guerra cristera sin entender la geografía y a sus hombres y también a sus mujeres. Te pongo un ejemplo concreto que también tuve la posibilidad de cerciorarme del mismo. Una de estas mujeres, típicamente tapatías, cariqueñas, se llamaba Elvira Vargas González. Era madre de 7 hijos y 2 de ellos, Ramón y Jorge, murieron mártires porque eran discípulos del maestro Anacleto González Flores. Pero el día que los 2 muchachos, de aproximadamente 20-21 años, desaparecieron para no aparecer nunca más porque fueron martirizados, torturados y fusilados, estaba con ellos un 3er hijo de doña Elvira, que se llamaba Florentino, y al que le decía cariñosamente, familiarmente, Chicho. Lo cierto es que estaban velando los cadáveres torturados de Ramón y de Jorge cuando Chicho no aparecía. Imaginen ustedes la angustia de esa madre que está velando 2 hijos torturados y asesinados, y sabe perfectamente que el 3er que estaba con ellos también pudo haber corrido la misma suerte y no aparece. El padre, que trabajaba en Guadalajara, llegó al velatorio desde Guadalajara hasta el pueblito de Agualusco de Mercado, donde eran oriundos los Vargas González. Estaba al fin toda la familia con los amigos reunidos frente a los cadáveres de estos 2 muchachos vilmente asesinados, cuando aparece Florentino, cuando aparece Chicho. ¿Cuál hubiera sido la reacción de una madre normal? ¿Qué hubo de malo en ti para que no mereciera ese martirio? Tienes que merecer el martirio y portarte como Dios lo pide. Y este relato, que parece inverosímil hoy, no solamente está narrado por una de las hermanas de Chicho en un opúsculo que se llama Yo fui testigo, escrito por María Luisa Vargas González, la hermana de Chicho y de Ramón y de Jorge, muertos, mártires, sino que me lo contó la prima de doña Elvira, que estaba providencialmente como oyente de una conferencia mía sobre la dignidad de la mujer cristiana, cuando a propósito de este tema yo exalté la virtud heroica de doña Elvira. Al término de la conferencia veo una mujer llorando, muy emocionada, se me acerca, me agradece, pero me agradece de un modo especial, que era prima de doña Elvira, y me dio detalles. A los pocos días me llevaron al pueblo de Agualuco del Mercado, de donde era oriundo, tanto Marga González padre como doña Elvira su esposa, y en la iglesita del pueblo, en un rincón, a la izquierda del altar, están enterrados Ramón, Jorge y su mamá doña Elvira, y una hermosísima y larga cita en latín recuerda que fueron hermanos de sangre en la tierra y ahora son hermanos en el cielo por haber derramado esa sangre por la sangre de Cristo. Si ustedes hubieran visto la pobreza de ese lugar, de ese pueblo, y la confrontan con la riqueza espiritual que pudo dar, que pudo albergar y que todavía hoy contiene, no es posible contener la emoción, ni es posible contener la imaginación que sola recrea lo que tuvo que haber sido esa epopeya. Cuando fuimos a hacer la ruta llamada Ruta de los Mártires Cristeros, que recorre los pueblitos de los 26 o 27 actuales santos que han sido canonizados por Juan Pablo II, en cada pueblito que se cae literalmente a pedazos de pobreza, es una verdadera apoteosis de homenaje al santo cristero mártir de ese lugar. Y la gente con la que uno se encuentra es gente de una humildad maravillosa, sorprendente, pero todos ellos conocen estas historias y las repiten oralmente y han constituido una verdadera lección oral que se transmite de turista en turista y de familia en familia y de chico en chico y de viejo en viejo. El árbol en el cual fue ahorcado el hoy San Tranquilito Ugarte es objeto de devoción permanente de toda la feligresía que de modo espontáneo se la cita a mí para rezarle. En ese árbol fue ahorcado un mártir cristero después de haber sido vilmente ultrajado, y el soldado que debió ser su verdugo y que no quiso mancharse las manos asesinándolo porque había sido feligrés de ese sacerdote y había recibido de su mano la primera comunión, también fue asesinado y también tiene un recuerdo en ese mismo árbol. Episodios como este, como el de Don Chilo, o el del Cieguito Pedrosa, o el de doña Elvira Vargas González, o el del árbol donde fue asesinado San Tranquilino, o el de Victoriano el 14, episodios como este hay centenares, y son testimonios que ocurren hoy. Todos los sacerdotes argentinos que han ido con sotana se han encontrado con que la gente los para en las calles, les besa las manos, se les arrodilla, les piden bendiciones y confesiones. Y en uno de estos pueblitos a los que acudimos, estando con el padre Alfredo Sáenz, un policía que tenía el aspecto más patibulario e intranquilizante que ustedes se puedan imaginar, lo llama imperativamente al padre Sáenz. Y nosotros, que éramos unos cuantos, teníamos algún temor de dejarlo ir porque no sabíamos para qué lo llamaba. Y pensamos en algún momento lo peor por el modo en que lo llamaba, porque todavía las leyes vigentes en México prohíben teóricamente andar con sotana por la calle con algún signo religioso. Y creíamos que podíamos estar ante un lunático que se ocurría temporalmente hacer cumplir esa ley y poner un mal momento a Cuba al padre Alfredo. Lo cierto es que nos quedamos un poco a la expectativa de lo que podía pasar, y a los 10 minutos aproximadamente el padre regresa y todos curiosos e impertinentes les preguntamos qué había pasado, y es que el policía le había pedido confesión. Pero estaba rodeado de iglesias, porque hay una iglesia en cada media cuadra, y el padre le preguntó por qué, lo estaba eligiendo a él, digamos, de no entender que los que estaban ahí no valían nada porque no estaban vestidos correctamente y no respetaban la dignidad sacerdotal. De modo que estaba con él en su llamado cuando había pasado que casi le pedíamos que nos contara la confesión. Por suerte todo se escribió aquí. Y bien, así se le dio entonces esta guerra, que duró entre los años 1926 y 1929. Así como les he contado los principales protagonistas de la cristiada, les tengo que decir que el principal representante de las filas enemigas era el presidente Plutarco Elías Calles. Recuerda este nombre porque se trata de un verdadero anticristo, se trata de una de las figuras del anticristo y de uno de esos personajes posesos que han aparecido a lo largo de la historia, recorriéndola para nuestra mortificación de hombre de fe. Este hombre tenía todos los defectos humanos potenciados, todos los pecados capitales juntos, aún los que son contradictorios, como dice Suárez, según él, el que tiene duda y locura no puede tener envidia, pero este hombre tenía todos los pecados capitales en sí mismo. Y era masón, era socialista, era liberal, era también un conglomerado de ideologías perversas, y estaba lleno de un odio endemoniado, de un odio furibundo en contra de la Iglesia Católica y en contra de los sacerdotes, de los ministros, en contra del culto. A semejante personaje hubo que hacerle frente. Los que le hicieron frente a Plutarco Calles también tienen nombre y apellido y merecen ser recordados. Por lo pronto, un gran obispo que se llama Monseñor Francisco Orozco y Jiménez. Hemos podido estar en la tumba de Monseñor Francisco Orozco y Jiménez rezando por él o rezándole a él, porque en realidad fue un hombre de una conducta santa. Era arzobispo de Guadalajara y vibró al compás de cada batalla de la guerra cristera. Otro de los puntales en esta lucha fue don Luis Beltrán, que dirigía la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. El otro personaje importante fue el padre Alfredo Méndez, que dirigía la Confederación Nacional Católica del Trabajo. Hay que mencionar también, ya mencionaba, a Anacleto González Flores, que dirigía la famosa Unión Popular Canadiense. Y a Gómez Loza, compañero de Anacleto, que dirigía la revista Gladium, Gladium, y desde esa revista se hizo una propaganda activa en contra de Plutarco Elías Calles y a favor del pensamiento católico tradicional. Hay que distinguir, ¿sí?, si ustedes quieren, entre los sectores nobles como el Labaté y los sectores más humildes o campesinos. Pero la verdad es que, al igual que lo que pasó en Labaté, los dos sectores se unieron a la hora de combatir por Cristo, más allá de las diferencias sociales o económicas que podían tener. Recién cuando veníamos me preguntaba Ariel justamente si había alguna diferencia importante entre la guerra de la bandera y la cristiana. Sí, ciertamente yo creo que en un estudio pormenorizado van a surgir las diferencias, pero así de vista le digo, y en una consideración muy global, llaman la atención más bien las similitudes. Y esta es una de estas similitudes. El hecho de que la población campesina, la población rural y la población rica, económicamente aventajada, se unieron a la hora de alistarse en un mismo ejército llamado Ejército Cristero, así como el de la Bande se llamaba el Ejército de Cristo. Hay un testimonio importantísimo del espíritu de esta epopeya que procede del más conocido historiador de la cristiana, que es Jean Meyer. Les quiero contar para que ustedes sepan que Jean Meyer es un autor de origen judío, gnóstico, francés, ya son bastantes cosas en contra. Fue becado por la Universidad de Nanterre para estudiar la cristiana y para destruirla. Y sin embargo, este hombre, a medida que fue estudiando esta guerra, fue sintiendo que su apriorismo se modificaba. Y a pesar de que no escribió una obra sostenida en la defensa de la fe, sin embargo, cambió su punto de vista agnóstico y dejó escrito lo siguiente. Habiendo partido de un punto de vista personal hostil a los cristeros, concluyo este estudio afirmando que ellos nos han hecho abrir los ojos a la conciencia de todo aquello a que tendremos eternamente. Era imposible, confiesa Meyer, no sentirse inquietado por el trabajo con tales gentes. Esos rústicos me dejan boquiabierto, porque allí está el misterio histórico, una cima de cristiandad, la gran aventura mística que engendra esta multitud anónima de santos rústicos. Está hablando un judío francés agnóstico, becado por una universidad atea para destruir la cristiana, y que sin embargo cuando se la pone a estudiar no puede menos que reconocer esto. Y sigue diciendo, hay en la historia de la iglesia una serie de lugares privilegiados. Y bien, dice Meyer, este es uno de esos lugares privilegiados. Los confines del desierto al este del Mediterráneo, las tierras compartidas entre Rin y Luar, el corazón de Rusia y esa alta meseta mexicana evangelizada por los mendicantes hijos de Francisco de Asís y de Juan de la Cruz. Por eso digo, es tan fuerte el contenido espiritual de esta guerra, de esta cruzada, que hasta pudo despertar una serie o cuasi conversión de un sujeto de la talla de Jean Meyer. Ahora bien, llegamos a este punto, quiero plantearles una pregunta y una respuesta que, tal como hicimos en el caso de la guerra de la base, puede servirnos a todos para no equivocarnos ni confundirnos en los hechos. La pregunta es la de siempre, acerca de la cronología de los episodios. Por eso, así como el viernes pasado le presenté un croquis grueso e imperfecto y torpe de los hechos que llevaron a la guerra de la Vendée a partir del estallido de la Revolución Francesa, les quiero presentar también un cuadro sinóptico de aquellos hechos históricos que van explicando el porqué estalla la guerra cristera. Voy entonces a responder esta pregunta acerca de la cronología de México a grandes rasgos para entender este episodio. En la independencia de México hay dos grandes periodos. Uno es el de la guerra insurgente o llamada guerra civil, que abarca un periodo similar al nuestro, entre 1810 y 1821. Este periodo está caracterizado por el predominio de la ideología indigenista, racista y antiespañola. Y en general es el periodo que ustedes han estudiado en la escuela secundaria, en los libros de texto. Los famosos levantamientos insurgentes de Hidalgo y Morelos, que por supuesto en la historia oficial mexicana figuran como grandes héroes y tienen sus estatuas y sus reconocimientos públicos. Este, digamos, es el primer periodo de la historia de la independencia mexicana. Luego después hay un segundo periodo llamado de la Guerra Nacional, que estalla en 1821 y que tiene como eje a un verdadero arquetipo de la raza hispano-católica y criolla y por lo tanto denostado, que es Agustín de Iturbide. también les pediría que recuerden este nombre, porque junto con el de Anacleto González Flores, en la historia de México son nombres gloriosos, Agustín de Iturbide, con Velares. Mire, Agustín de Iturbide fue el verdadero paradigma de la historia mexicana, el verdadero padre de la patria mexicana. Y sin embargo, como sucede aquí en la Argentina, con los auténticos próceres, es denostado o desconocido. Pero para que ustedes se den una idea, Agustín Iturbide es el autor del famoso Plan de Iguala, que se llama así porque se firmó en la ciudad de Iguala en 1821. Plan en el cual Agustín Iturbide pedía el cumplimiento de tres garantías. La primera garantía, que se respetara la religión católica de México, que se declarara religión de la patria mexicana. La segunda garantía era la de la unidad, es decir, ya no más indios y mestizos contra españoles o españoles ricos contra españoles pobres, sino la unidad de los habitantes de todo que era México. Y la tercera garantía que proponía incluir y por la cual luchó era la de la independencia mexicana. Pero le quiero aclarar algo. La independencia por la cual luchaba Iturbide no era la independencia de España, era la independencia de los Estados Unidos. Y este no es un dato menor, porque toda la guerra cristera, de parte de Plutarco Elías Calles y de los gobernantes mexicanos, toda esa guerra infame e indigna en contra del ejército cristero fue financiada por la banca judeo-masónica de los Estados Unidos. Este no es un dato menor, ni tampoco es un dato secreto o oculto, es un dato público, ostensible, explícito y guardado. Hasta tal punto que cuando los cristeros imponen sus victorias y perjudican a la banca Morgan, es el mismísimo Morgan el que le escribe a Plutarco Elías Calles diciéndole: arregle con esos bandidos como sea, porque esto así no puede seguir, es insostenible la situación. Entonces, estos eran los tres puntos fundamentales del programa de Iturbide. Iturbide, por supuesto, fue resistido, y el centro de esta resistencia estuvo en los Estados Unidos. Movido por su afán expansionista de siempre, robó territorio mexicano a mansalva, Texas, Nueva México, Alta California y Arizona, territorios hoy estadounidenses, eran territorios mexicanos. Estados Unidos formó un partido americano compuesto por masones yorquinos, y el encargado de esa maniobra de introducir la masonería en México para disociar a los mexicanos fue el embajador norteamericano llamado Poinsett, que era por supuesto un destacado miembro de la masonería. Y este Poinsett narra, por eso le digo que no es un dato menor ni escondido, narra esta maniobra de la judeo-masonería yanqui en contra de México en un libro que él escribió en inglés que se llama Notas sobre México. En este libro, el mismo Poinsett relata sin tapujos toda la maniobra de la banca judío-masónica norteamericana para apoderarse de las tierras mexicanas y para dividir y para disociar y para destruir a los católicos de México. El objetivo era, al principio, la institución de Iturbide y al mismo tiempo la institución de una república laica y masónica y socialista. En 1848 México pierde Texas. No se les ocurra a México decir Texas, porque puede uno morir a pistoletazo. Para ellos sigue siendo Texas con J, y es mejor decir México con J y escribirlo con J que no México, porque son las deformaciones idiomáticas a las que el imperio los sometió. Son profunda y empíricamente anti-norteamericanos. Yo recuerdo cuando estuve en Tijuana, que son las fronterizas, tan fronterizas que uno se asoma a la vereda y ve al yanqui que está enfrente en la localidad de San Luis, que linda con Tijuana y que era mexicana. Tan anti-norteamericana es esta población, digo, que está en Tijuana, y es uno de mis habituales abogados conferencísticos, no sé qué barbaridad dije contra Clinton, y la gente se paró enloquecida y no se la podía entender en el deporte, solamente emocional, fue mirando para los cuatro costados a ver a quién coballonaba, y la aplaudían, y me daba cuenta que ni siquiera era a mí, sino lo que yo había disparado, que era una diatriba o un vituperio contra al que llamé en su momento el Bill Clinton. Me mataron un poco en esa primera categoría, pero cuando se dieron cuenta que lo estaba llamando Bill a Clinton, haciendo un juego de palabras con su nombre, Bill, ahí entonces la gente confió en Bill Clinton. Pero este es el espíritu que todavía existe en México. Son profundamente antinorteamericanos, empíricamente antinorteamericanos. Ahora bien, la política exterior mexicana quedó entonces subordinada a la de los Estados Unidos. Hubo algunas excepciones. No digo que todos los gobernantes mexicanos fueron dependientes de Estados Unidos, porque por ejemplo existió un Lucas Alamán, que fue un patriota, pero en general toda la política mexicana fue sirvienta de la cancillería norteamericana. Ahora, hay otro momento importante en la historia de México para poder entender esto de la guerra cristera, que es el momento llamado de la reforma. El primer momento al que hemos aludido es el de la independencia, pero el segundo momento importante, estoy abreviando mucho, ustedes me comprenderán, es el momento llamado de la reforma, cuya cabeza es otro personaje maldito y endemoniado llamado Benito Juárez, y que por supuesto es presentado en los libros del texto como un gran patriota y como el modelo del patriotismo mexicano. Como dato curioso les comento que el padre de Mussolini era anarquista y socialista, y cuando nació su hijo le puso Benito en homenaje a Benito Juárez, sin saber después que a Dios le gusta empeñarse a contra y que puede hacer del hijo de un socialista un defensor de la Roma invicta. Pero Benito Juárez era un socialista desdichado y desgraciado, y plasmó todo su ideario masónico en la Constitución del año 1857, en la llamada Ley de la Reforma del año 1873. Estos dos elementos jurídicos, la Constitución y las leyes de la Reforma, contienen todo el ideario de la masonería y contaron con el total apoyo de Anti. Para que ustedes se den una idea de hasta qué punto Benito Juárez significó la descristianización de México, para que se den una idea, digo, el mismísimo Carlos Paz, que es un escritor agnóstico y liberal, nombre izquierda, dijo esto: la reforma fue el segundo traumatismo mexicano, fue la ruptura con la madre España, fue la ruptura con la madre Iglesia. Para Octavio Paz hubo dos traumatismos en la historia mexicana: el primero lo provocó Hernán Cortés y el segundo lo provocó Benito Juárez. Por supuesto que no podemos coincidir con el primer juicio de Octavio Paz, pero es interesante que señale como segundo traumatismo en la historia de México el periodo de la reforma de Benito Juárez con sus leyes en contra de la Iglesia Católica y en contra de la Madre España. Y bien, ¿qué hizo Benito Juárez? Porque también sin esto no se entiende lo que vino después con Fulgencio Díaz Gálvez y la Guerra Cristera. Atacó crudamente a la Iglesia Católica. Las propiedades de la Iglesia fueron despojadas por el Estado. La Iglesia se quedó sin propiedades, se confiscaron los templos, se prohibieron los votos monásticos, se prohibió el culto externo, se secularizó el matrimonio, se secularizó el cementerio. Esto hoy ya no sorprende a nadie. Hoy hasta los católicos prefieren enterrarse en un cementerio pluralista, ecumenista y ascético. Pero era muy grave en el México cristiano de la segunda mitad del siglo XIX, que se secularizara un cementerio. Aquí entre nosotros pasó exactamente lo mismo en la época de Rivadavia. Rivadavia fue el que secularizó los cementerios, y con posterioridad, después de Caseros, vino la ley del matrimonio civil, que convirtió el sacramento en un contrato puramente agendable, registrable, en una oficina de la municipalidad. Con el apoyo activo de los Estados Unidos, Benito Juárez tomó todas estas medidas. Hay un episodio que también es oprobioso, pero que sería importante tal vez entablar síntesis y conocer, que se ha tratado Marlene Ocampo, del 1 de diciembre de 1859, es el tratado que marca en forma concreta la dependencia de México de los Estados Unidos. A cambio del apoyo monetario y del sostén ideológico de las medidas masónicas, México quedaba absolutamente a merced, convertido en un títere de la política imperialista norteamericana. Ahora bien, para oponerse a esta política de la reforma de Juárez, aparecieron los primeros criterios, pero estamos hablando del año 1873-1876. Esos primeros luchadores de Cristo y por Cristo en contra de la tiranía de Benito Juárez se llamaron a sí mismos revisioneros. Los revisioneros eran los que defendían la religión. La religión, hay una sola que es la verdadera, la católica. Los religioneros fueron bendecidos por Pío IX, el cual condenó la reforma y todo el movimiento reformista de México. Lo cierto es que Juárez cae, en gran parte por la lucha que le ofrecieron los religioneros, y le sucede Porfirio Díaz, que no era católico, no era masón, pero por lo menos no cumplió con las leyes irreligiosas. A Porfirio Díaz se le atribuye una frase muy famosa, que tal vez ustedes conozcan, y es esta: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Esta frase se le atribuye a Porfirio Díaz, pero efectivamente marca el drama de México. Tan alejada, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Ahora bien, a la reforma, de la que ya hemos hablado brevemente, siguió otro periodo, y ya nos vamos acercando a lo que queremos constatar, que se llamó el periodo de la Revolución Mexicana, 1914-1917. Los principales responsables de este movimiento también endemoniado fueron Carranza, Obregón, Cárdenas y el famoso Plutarco Elías Calles. Por eso digo que nos vamos acercando a donde queremos llegar. Carranza, Obregón, Cárdenas y Calles eran bandoleros, sabemos claro, eran pistoleros, eran gánsteres, no eran ni siquiera malos gobernantes, estamos hablando de gánsteres. Para que también ustedes se den una idea de hasta qué punto estos personajes eran de avería y de la peor fama, les tengo que decir que se usaba en México formalmente el verbo carranciar, que venía del apellido Carranza. Y bien, carranciar era sinónimo de robar, de filmar. El verbo carranciar expresaba el robo y el latrocinio público. Le leo el testimonio que da al respecto Luis Martín Guzmán, en su libro El aire y la serpiente. Dice así: de Carranza, la voz del pueblo hizo carranciar, y a carranciar y robar los convirtió en sinónimos. En el carrancismo, a no dudarlo, obraba el imperativo categórico del robo, pero de modo universal y trascendente. El carrancismo fue un intento de exterminio de los contrarios impulsado por resortes cleptomaníacos. En esto consistió este periodo. Ahora bien, el logro más terrible de la revolución, y ya voy llegando propiamente a los albores de la guerra entera, el logro más terrible de la revolución fue reemplazar la constitución masónica del 57 de Benito Juárez con una constitución, la famosa constitución de Querétaro de 1917, que no solamente era masónica, sino que era una constitución satánica. Brevemente, porque en todo estoy obligado a ser breve, brevemente les voy a contar algunas de las cláusulas de la Constitución de Querétaro de 1917. Se imponía la enseñanza laica en sus tres estamentos, tanto para la escuela pública como para la escuela privada. La escuela privada quedaba sometida al control del Estado. se exigía como condiciones que los edificios tuvieran ni decoraciones, pinturas, estampas, esculturas y objetos de intención con naturaleza religiosa, no pudiendo ser director de ellos los ministros de algún culto o miembro de alguna orden religiosa de hombres o mujeres. La educación será socialista y además de incluir toda doctrina religiosa, combatía el fanatismo y los prejuicios organizando la instrucción y sus actividades. Y le estoy leyendo el artículo 6 de la Constitución de Querétaro. En cuanto a los votos y órdenes religiosas, ya les sigo leyendo los artículos de esta Constitución, no se permite ningún contrato, pacto o convenio que establezca los votos religiosos ni las órdenes monásticas ni de cualquier otra especie. Se pena con 2 años de prisión a quienes se reúnan en comunidad religiosa y con 6 años de cárcel a los superiores de las órdenes. La pena de arresto y multa para los que indujeran a ingresar a una orden religiosa. Si los religiosos protestan por ello, la pena se elevará a 6 años de reclusión. Artículo 8. Culto. Las creencias religiosas se pueden practicar en privado, siempre que no constituyan un delito, quedando los templos como propiedad estatal. El delito de culto podrá ser practicado fuera del templo, determinado y registrado por el Estado. Artículo 19. Propiedad de la Iglesia. Se la declara incapaz a la Iglesia para adquirir bienes por sí o por interpósita persona, pasando todos los bienes al Estado. Matrimonio. Se lo declara contrato civil y de exclusiva competencia de los funcionarios públicos. Por supuesto, se estableció el divorcio. Los laicos católicos no pueden efectuar comentarios políticos en publicaciones católicas ni formar partidos políticos confesionales. Se establece que habrá un sacerdote por cada 10.000 habitantes y en algunos pueblos, como el de Tabasco, uno por cada 30.000 habitantes. Incluso hubo un personaje llamado Garrido Canaval que, para hacer más difícil la presencia del clero, no solamente dispuso que hubiera uno entre 40.000 habitantes, sino que además debía ser mayor de 40 años, tabasqueño, con estudios en la escuela oficial y casado con buena moralidad. Esto es textual. Esto es textual. O sea, ya no sabiendo más que obstáculos poner a la presencia del clero, se llegó a esta obscenidad de decir que tenía que haber un cura cada 40.000 habitantes, que debía ser de la localidad de Tabasco, tener estudios en las escuelas familiares de Tabasco, tener más de 40 años y ser casado, pero de buena moralidad. Es una cruel ironía, por cierto. ¿Quién fue el encargado de aplicar esta legislación monstruosa en contra de la Iglesia Católica? Pues el antes mencionado Plutarco Elías Calle. Para que ustedes se den una idea de quién era este señor, y después vamos al recrédito, les voy a leer cuál fue un fragmento, por cierto, el discurso que pronunció don Plutarco el día que se instituyó la Constitución de Querétaro de 1917. Dijo así: señores, las iglesias son verdaderos actos de corrupción. Eso que no conoció la de Buenos Aires. Los curas son los enemigos más irreconciliables de la civilización y de las revoluciones libertarias. Yo quisiera que todos los pueblos de la República fueran como mi pueblo. La mayor parte de los habitantes de aquel lugar no están bautizados. Mis hijos tampoco lo están. Ni siquiera tienen nombres cristianos. El señor Cojorque sabe cómo se llaman mis hijos. ¿Cómo? Preguntan las voces que estaban allí. ¿Tienen nombres numéricos? No. Se van a sentir, por el más sentido bueno. Supongo yo que se habrá puesto ese tipo de nombre. Claro, este señor, Plutarco Elías Calles, así descrito, no podía sino rodearse de masones y de judíos. Por eso, ¿quiénes fueron sus asesores y colaboradores? Samuel Tompkins, Ernst Krenk, Robert Habermann, Martín Sierman y Frank Tenenbaum. Después, como dice un amigo mío, después dicen que somos nosotros. Pero Dios los crea y no se junta. Y nosotros no hacemos más que denunciarlo. Hacemos un recrédito y vamos a verlo.